bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. ¡Arriba Sonora, sí señor! Hermoso Coahuila, Coahuila señores, estado de la frontera. Saltillo es mi tierra, ciudad zarapera, fresca y de fama de veras. Monclova, Sabinas y Nueva Rosita, pura región carbonera. En Ciénegas uvas y allá en la laguna, su fama de algodonera. Hay más cerros que sembrados, hay más espinas que rosas, pero entre cerros y espinas nacen mujeres hermosas, pero entre cerros y espinas nacen mujeres hermosas. Manzana en Arteaga, fronteras preciosas son piedras de Acuña, Musquis ganado de raza. Hay más cerros que sembrados, hay más espinas que hermosas, pero entre cerro y espinas nacen mujeres hermosas, más altivas que los cerros, hirientes como la espina. Solo estando enamoradas Ahora estamos cantándole a Coahuila. Now we sing for Coahuila. Desde Coahuila he venido, porque así lo prometí, para cantarle un corrido que compuse en Mapimí. Es Coahuila de mi patria, la más hermosa región, donde las flores se peinan con hilitos de algodón. En cuatro ciénegas hay muchas uvas y en la laguna mucho algodón. En piedras negras dejé guardada la única dueña de mi corazón. En cuatro ciénegas hay muchas uvas y en la laguna mucho algodón. En piedras negras dejé guardada la única dueña de mi corazón. ¿Qué Saltillo, que sandías en Torreón, en todas partes bellezas que roban el corazón. Coahuila ha dado a mi patria hombres de mucho valor, que han ofrendado su vida por salvar a la nación. En Cuatro Ciénegas hay muchas uvas y en la laguna mucho algodón. En Piedras Negras dejé guardada la única dueña de mi corazón. En Cuatro Ciénegas hay muchas uvas y en la laguna mucho algodón. En Piedras Negras dejé guardada la única dueña de mi corazón. Hoy rendimos un tributo a Coahuila, con orgullo nuestras voces se unirán. Y al cantar a la grandeza de esta tierra, alma, voz y corazones vibrarán. Oh Coahuila, mi tierra tan querida, he venido hoy con júbilo a exaltar las virtudes infinitas de este suelo, que es ejemplo de trabajo y dignidad. Es Coahuila una tierra. Sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Es Coahuila una tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar. Que orgullosos sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Al mirar su desierto y sus montañas, escenario del esfuerzo creador, surge el nombre de los hombres y mujeres que forjaron con valor esta nación. Son tus hijos gran orgullo de esta patria, que nos dieron con su vida libertad. Un ejemplo de este pueblo infatigable, con estirpe de nobleza y de lealtad. Es Coahuila una tierra. Sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Es Coahuila una tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar. Y orgullosos sus hijos proclaman, bello estado triunfante inmortal. Demostremos decididos que en Coahuila, con pasión por esta senda transitar, cada paso engrandece nuestra historia como herencia de paz y de unidad. Coahuilenses, hoy unamos nuestras voces, entonemos nuestro canto con fervor y vivamos siempre en aras de armonía, trabajando por un